35 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos dentro de lo que es el balance, como les comentamos en el arranque de la mañana, los eventos que han tenido lugar este fin de semana. Más tarde iremos, por ejemplo, con lo que fueron las citas pictóricas del sábado, como anticipamos, toda una jornada festiva sin duda en torno a la pintura en esa jornada del sábado, de la que pudieron disfrutar muchísimas personas. Y bueno, pues también entre esas citas de este fin de semana, pues llegaba también el Toro del Gallumbo 2016. En la jornada de ayer mismo, esas dos sueltas, mediodía por la tarde, nosotros que les habíamos llevado la última hora el viernes, con todos los preparativos ya, vamos a hacer balance también en ese sentido de cómo fueron las cosas en cuanto a público y también en el capítulo de incidencias. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al tesorero de la Peña del Toro del Gallumbo, Andrés Domínguez, que nos viene acompañando cada vez que se lo solicitamos y que nos ofrece toda la información al respecto. Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues pasó esa jornada. Me imagino que por parte de la organización, cansancio después de lo que, bueno, pues fueron todos los preparativos, a pesar de que sí que es cierto que sois un buen número, ¿no?, de personas los que integráis la organización, pero pasó esa jornada. Y te quería preguntar, ¿con qué balance hacéis? Hombre, el balance pues espectacular, ¿no? Ha sido un día inolvidable para nosotros y para los aficionados, ya que los toros dieron el juego que se deseaba, y la verdad que contento, ¿no? Una pena los tres heridos que hubo por la mañana, pero quitando ese gorrón, pues la verdad que mejor no podía salir, ¿no? Esto de por la mañana fue espectacular, a pesar de eso de estar tres personas, pero el de la tarde también dio juego, no dio el mismo juego que el de por la mañana. El de por la mañana fue excelente, daba una arrancada increíble, el toro con mucha fiereza, además de nobleza, y la verdad que espectacular, ¿no? Muy contento, y sobre todo la estampa que tenía, ¿no? Que el toro la verdad que era precioso y de calidad pues enormemente bueno, ¿no? En cuanto a público, Andrés, ¿más, menos que otros años? Pues yo creo que habría algo más, sobre todo por la tarde. Por la tarde estaba aquello a reventar y por la mañana no se quedaba corto, ¿no? La verdad que el pueblo de Ubrique se echó a la calle y además también vinieron muchos aficionados al festival popular de las localidades colindantes y no tan colindantes, ¿no? Es lo que comentábamos, ¿no? El viernes que tenéis previsto que hubiera esa mayor afluencia, incluso porque no había coincidencia esta vez con otros eventos de las mismas características, ¿no? Sí, había mucha gente de Grazalema y, como ya bien te dije, vimos también a mucha gente de Calcabuey, ¿no? Sobre todo los aficionados que les gusta esto 100%, estuvieron por aquí, y tanto también vimos gente de Barcelona, de Gaucín, de los pueblos de alrededor, de Benocar, pues ya ves, nos sentamos aquí, la verdad que un número bastante, ¿no? Y en cuanto a lo que es esa campaña de venta, por ejemplo, ¿no?, de camisetas, la verdad que tuviste un gran éxito porque se veían camisetas verdes por todos lados, ¿no? Sí, hasta el mismo día de ayer pues se vendieron unas cuantas, ¿no? La verdad que hemos superado el número del año pasado y con eso pues no queda otra que alegrarnos, ¿no? Porque esto se ve que va cogiendo auge, ¿no? Y eso es lo importante, que se consolide como un festejo importante de la Sierra de Cádiz y que venga año tras año y disfrutemos de este día, ¿no? Hablamos, por un lado, el público, de otra parte, las incidencias, nos comentaba ya, ¿no?, que, y lo indicamos en el arranque de la mañana además, tres heridos, ¿verdad? Uno de ellos por asta de toro, ¿no? Uno de ellos por asta de toro. Nos hemos comunicado con la familia y ayer lo pasaron a planta, ha pasado no sé bien, ahora lo iban a curar y a lo mejor esta tarde mismo pues nos comentaban ellos que le daban el alta, ¿no? Así que un herido leve, ¿no? Sí, bueno, tenía una heridita abierta de un pitonazo en la parte la pierna del muslo izquierda y el puntazo que lo llevaba por debajo del glúteo en la pierna derecha, que era lo que se intervino allí en la misma ambulancia, ¿no? En la Wimovie, que para eso estaban los cirujanos y anestesistas preparados. Y la verdad, pues, con éxito también, ¿no? Después el otro chaval que también de aquí del pueblo, que tuvo un porteretón fuerte, pero gracias a Dios nada más fueron tres puntos en la ceja, ¿no? Que podía haber acabado mucho peor y, por suerte, pues fue de lo más leve, ¿no? Y otro chaval que se lesionó la rodilla, ¿no? Al caer contra el balón, no sé si lo llegó a topar Toro, pero la rodilla la verdad que se la fastidió. Y después el susto del directo de Lidia. El directo de Lidia, Rayito de Ubrique, pues le hizo hilo el Toro, le pisó el capote, lo dejó al descubierto y la buena experiencia hizo que se tirara al suelo y el Toro pasó por lo alto, ¿no? Solo la magulladura de los codos, ¿no? Pero cualquier persona pues no fuera actuado así, pero la experiencia es un grado y él está acostumbrado a todo este tipo de festejos y ahí lo vimos allí actuar, ¿no? Así que, por tanto, los heridos que hubo, todos leves, un total de tres, a lo mejor puede haber evidentemente magulladura de alguna otra persona, pero que no, imagino, no requirieron allí ningún tipo de asistencia. Los tres otros que te he comentado fueron, bueno, el chaval de la rodilla y el de la fea fueron al ambulatorio, lo acercó la ambulancia al ambulatorio y el chaval, el de la Torre de Toro, pues una vez que lo operaron, pues directo a Villamartín, ¿no? Como decimos, finalmente, por tanto, ese herido leve que, si no me equivoco, el percance ocurría en la calle Toledo, ¿no? Sí, el Toro le quitó muchos metros, después también los famosos tapones que se hacen detrás del vallado y entre una cosa y otra, pues el Toro lo agarró antes de pasar por completo el tubo y donde se encajó no está bien el chaval y el Toro aprovechó para lanzarle el pitonazo, ¿no? Fue justo en una de las protecciones, una de las vallas, en el salto casi sí, ¿no? Hasta salirse del recorrido. Y bueno, pues lo importante es que, como nos comentas, parece que está bien y que, por tanto, incluso en el día de hoy, ¿no?, le podrían dar el alta. Sí, ya nos pondremos en contacto otra vez con la familia, incluso si sigue allí, pues nos desplazaremos parte importante de la organización y lo veremos, ¿no?, a ver cómo sigue y cómo evoluciona y ojalá le den el alta hoy, ¿no?, que esto es lo que queremos todos. Es un ubriqueño, ¿no?, de en torno a 45 o 50 años, creo, ¿no? Sí. Bueno, pues como decimos, esa persona herida, afortunadamente leve, en cuanto al mayor percance, porque se trataba de, además, de herida por asta de toro. Y en los otros casos, bueno, pues resbalones, y que hubo esa voltereta también con el toro de por medio, esa voltereta que en este caso ocurrió en la calle Jesús Nazareno, y afortunadamente no hubo, ahí no hubo herida por asta de toro. No, la verdad que el toro dio una arrancada espectacular hacia abajo y los corredores pues le faltaron patas, ¿no?, para aguantarle la carrera y cuando no se respeta la distancia a un toro bravo como era el Rayé, pues la verdad que te quita metros hasta que topa contigo, ¿no? La suerte que lo balanceó muchos metros, pero también la suerte que no dio con la cabeza en la pared y dio creo que en el suelo, porque también había allí un escalón que casi se daba y la suerte eso de nada más tres puntos, ¿no? Que para la espectacularidad de la cogida, pues la verdad que es bastante leve, ¿no? Hasta nosotros mismos nos asombramos, ¿no? Y el Sabar también es, ayer un compañero también de la organización estuvo hablando con él al mediodía, a la hora de comer, y también nos decía que estaba bien, ¿no? Y nosotros, estando el personal bien, pues nos alegramos muchísimo, ¿no? Fue arrollado, ¿no? Es alguna estampa muy similar a lo que ocurre a veces, ¿no?, en los Sanfermines, sí. Digo, por explicarlo de alguna manera, la velocidad del toro que supera al corredor, y en este caso, bueno, pues fue arrollado desde atrás, ¿no?, y afortunadamente, sí, ya decimos, sin que hubiera esa herida por asta. Al final, bueno, lo importante es que ya decimos que dentro de ese balance y de las magulladuras, esa también herida por asta, pero bueno, pues todo dentro de un capítulo leve, podemos decir, sin gravedad en ninguno de los heridos, insistimos. Sí. Es el mejor balance, desde luego, y en ese sentido te quería preguntar, ¿no?, por el comportamiento del público y también de los propios corredores, ¿no? Porque hay una serie de normas, vosotros estáis muy atentos a ello. ¿Qué tal se comportaron? Bueno, pues en general bastante bien, ¿no? Están los dos o tres que te meten la pata, pero bueno, en general bastante bien, y nos respetaban y sin ningún problema, ¿no? La verdad que el público, tanto los corredores, pues actuaron de bien, ¿no? Decíamos que lo importante era aplicar el sentido común, y bueno, pues parece que también en ese sentido fue así. Por tanto, ningún capítulo a destacar, ¿no? No, ninguno. Esto que, por supuesto, imagino que os da más fuerza, si cabe, para la próxima edición, para el próximo Toro del Gallumbo. Estoy seguro de que ya estáis pensando en posibles novedades o algo que mejorar. ¿Quién nos dirige a bote pronto? Aunque imagino, ¿no?, que primero os tendréis que reunir todos los integrantes, ¿no?, de la peña, ¿no? De mejorar siempre se puede mejorar mucho, ¿no? Pero eso ahora necesitaremos unos días de descanso, y ya cuando pase feria, pues nos reuniremos y veremos las cosas, que aunque eso la prioridad para nosotros es terminar el vallado, que sea todo de propiedad nuestra, y a ver si podemos también hacer los cajones, ¿no? Que también, si fueran nuestros, pues otra cosa que nos quitaríamos, ¿no? Pero eso, la prioridad, sobre todo el vallado, vale la seguridad que tiene que tener, y a ver si lo terminamos, si Dios quiere, el año que viene, y que sea todo nuestro, y nos ahorramos también los viajes a las localidades vecinas y otro trabajo que sería de lujo para nosotros, ¿no? ¿Es pronto para pensar en aumentar el recorrido para el próximo año, por ejemplo? Sí, es pronto. Sería para... Hasta que no, eso es, hasta que no terminemos lo que tenemos, pues no puede ahorrar, ¿no? Como hay que, cuando en el momento que no, pues ya te dije que gastamos durante estos dos años, hemos gastado más de 8 o 9 mil euros en hierros, ¿no? Pues una vez que terminemos, pues esos 4 o 5 que se ahorran en cada año, pues esos son los que podríamos hacer a la hora del recorrido. Y sobre, por cierto, hablamos del trabajo que realizabais, no solo a nivel organizativo, sino que terminaba lo que fueron las sueltas y después tocaba el desmontaje, ¿no? Pues sí, ahí acabamos sobre las 10 de la noche. La verdad es que lo único que nos quedó por desmontar es toda la parte chapada que pusimos enfrente del mercado de abasto antiguo, que eso lleva un cierto tiempo, y ya después de toda la jornada, desde bien temprano o días atrás que venimos arrastrando, vimos que no era, porque no iba a coger allí más de las 12 de la noche, ¿no? Entonces decidimos dejarlo, y a ver si el mismo sábado de la semana que viene, pues hablamos también con la policía que nos quiten los coches que estén estacionados y desmontamos en la mañana, ¿no? Así que solo quedan esas chapas y lo demás ya ha sido retirado incluso. Sí, lo demás se retiró toda la noche, ¿no? Todas las canceles, todos los tubos verticales ya estaban guardados en el mercado de abasto, ¿no? Y una última cuestión, sí. dentro de lo que es este balance, la recogida de alimentos, no sé si tienen noticia de cómo fue. Pues la verdad que estuvo más o menos como el año pasado, creo. Pues allí nos echamos una foto allí dentro de la iglesia, y la verdad que sí, por lo alto aproximadamente fue como el año pasado, creo. Sí. Ya después Caritas o la hermandad pues dirá datos exactos, que ellos lo tendrán más controlado que nosotros. Pues te vamos a dejar, Andrés, porque además nos has dedicado este hueco porque tenía otras cuestiones a lo largo de la mañana, pero has querido atendernos rápidamente, cosa que te agradecemos. Y ya decimos, destacando, ¿no?, ese balance, por tanto, como nos decíais, muy satisfactorio, ¿no?, en cuanto a público, en cuanto a que dentro de que hubo heridos, bueno, pues no ninguno grave. Sí, sino... Sobre todo los animales, muy contentos, ¿no?, tanto nosotros como la gente que disfrutó, que a la vista está que mucha gente que no, toro grande, no brique, no, que eso no corre. Pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no?, un toro grande, de grandes dimensiones, precioso de Sura, y vio un fuego espectacular, ¿no? De eso, pues, la ganadera se presentó aquí a las 4:30 de la tarde, que el toro lo quería devolver para la finca. pero bueno, ya sabemos cómo la normativa de esto y los sectores populares pues no te perdonan la vida, ¿no? Por desgracia, pues la cosa fue así, pero nosotros satisfechos, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Porque es un orgullo para nosotros que se desplace la ganadera con la calor que hacía a esas horas y en busca de su toro, ¿no? Pero bueno, por desgracia la ley en estos casos no te lo permite y hay que apechugar con lo que hay. Bueno, pues como decimos, hay que dar el balance de cómo fueron estas sueltas del Toro del Gallumbo 2016. Andrés Domínguez, tesorero de la Peña del Toro del Gallumbo, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.